Yo sé que lo miras y sé que te tienta, que esto que ha puesto él en ti, que a ti te fascina. Yo sé que lo miras y sé que te tienta, que esto que ha puesto él en ti, que a ti te fascina. Domina tus ojos y tú no ves nada, y ni siquiera a tu alrededor, a dónde estoy yo. Yo sufro por ti, tú lloras por él, demasiado, sino tu placer. Y nuestro amor es una cáscara de nuez, dura al derecho y al revés, no tiene rumbo, no tiene fin. Quiero llorar, besar tu boca y soñar, amar tu cuerpo y volar, y ser tu dueño hasta el fin. Villa Cabrera, venga. San Pablo. Yo sé tu postura, que aún eres niña, y no se puede luchar porque se pasa la vida. Yo estoy a tu lado, velando tus sueños. Lastima el corazón, me matan los celos. Yo sufro por ti, tú lloras por él, y no me importas demasiado, sino tu placer. Vamos, y nuestro amor es una cáscara de nuez, dura derecho y al revés, no tiene rumbo, no tiene fin. Besar tu boca y soñar, amar tu cuerpo y volar, y ser tu dueño hasta el fin. ¡Arriba! Y tus amigos, ¡arriba las palmitas! ¡Vuelta! ¡Vuelta! San Vicente. Granados. General Ruta, Hortensia. ¡Vamos! Y nuestro amor es una cáscara de nuez, dura al derecho y al revés, no tiene rumbo, no tiene fin. Quiero llorar, besar tu boca y soñar, amar tu cuerpo y volar, y ser tu dueño hasta el fin. Yo quiero ser tu dueño hasta el final del corazón, pero nuestro amor es una cáscara de nuez. Yo sufro por ti y tú lloras por él. ¡Oh!